Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 6. Infierno en la tierra. Tiene que ser una de las más desgarradoras experiencias de la vida. Puede que se haya necesitado años, pero con el correr del tiempo, usted ha desarrollado una amistad verdaderamente sólida con alguien. Alguien en cuya compañía usted ha llegado verdaderamente a disfrutar el paso del tiempo. De pronto, usted nota que su amigo está actuando de un modo un poco extraño. Usted trata de disimular y se dice a sí mismo que está imaginando cosas y que aquello no tiene importancia. Pero la evidencia sigue aumentando con el paso del tiempo. Y por fin, usted se siente compelido a preguntar a su amigo qué está sucediendo. Después de pasar lo que parece una eternidad, tratando de cruzar el muro evidente, usted descubre que alguien más ha estado influyendo en él contra usted, lo cual le ha llevado a él a interpretar las acciones suyas de un modo que le ha dejado a usted asombrado. Ciertamente, la razón prevalecerá, y usted podrá resolver rápidamente el malentendido. Pero no es así. Al tratar de dar una explicación razonable, usted es acusado sin tapujos de tratar de fabricar una coartada. En este punto, cualquiera de varias emociones puede sobrecogerle a usted. Sentirse herido, dolido, furioso o hasta devastado de que su amigo pueda haberle creído tan fácilmente a otra persona sin decirle a usted ni una palabra, menos defenderle a usted. Su estallido o su silencio, lo que se aplique, es para su amigo una señal de que ellos tenían razón y que todo lo que se dijo de usted era cierto. Hablemos de añadir insulto a la herida. Quizás mientras usted leía estos dos últimos párrafos, haya asomado a la superficie un doloroso recuerdo cuando confirma la realidad de este escenario que se ha repetido una y otra vez aquí en la Tierra, casi desde el comienzo de los tiempos. Incluso, mientras escribo y recuerdo un incidente así conmigo mismo, me detengo y me pregunto nuevamente, ¿por qué? Estoy seguro de que la mayoría de nosotros tiene cicatrices de formas similares de rechazo, y creo que ellas pueden ayudarnos un poco a entender cómo se sintió Dios en el momento después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento. Es uno de los grandes misterios de la vida que las palabras de un desconocido puedan separar a los mejores amigos. A menudo me he imaginado a Dios observando de cerca a su hija Eva mientras ella se encontraba en medio del jardín y repentinamente entró en un diálogo con un desconocido. Después de todo el tiempo que Dios había invertido en Eva, mostrándole innumerables señales de su amor, ¿se aferraría ella a la seguridad y el amor de su Padre Celestial? ¿O recibiría con gusto las palabras de Satanás por medio de la serpiente? ¿Por qué no intervino Dios y envió un ángel para que detuviera la separación de su relación? Creo que hay muchas preguntas y porqués que contestar en este punto. Pero, aunque no tenemos ni el tiempo ni el espacio para explicarlas todas, ciertamente algunas de ellas no podrán ser contestadas plenamente, sino hasta que le veamos a él cara a cara. La respuesta central es el amor. El amor concede el privilegio de decidir aunque la elección dañe seriamente al que la hace. Si Dios tuviera la costumbre de intervenir cada vez que sus hijos estuvieran a punto de dirigirse en la dirección equivocada, entonces, en realidad ellos no tendrían poder de elección en absoluto. Hay tiempo para la instrucción y la corrección, pero también llega un momento en que el silencio del que da el poder de elección valida todos los "te amo" que ha pronunciado, porque amor sin poder de elección no es amor en lo absoluto. Esta es una realidad con la que luchan todos los padres mientras tratan con sus hijos. Si después de nuestras instrucciones y direcciones, nuestros hijos todavía deciden oponerse a nosotros, ¿les prohibimos ahorrarse el dolor del rechazo? ¿Guardamos silencio y lo sufrimos, dejando que ellos elijan rechazarnos? Una difícil decisión para cualquier padre o madre. Dios, revestido de la fortaleza del amor, observa en silencio a Eva, su preciosa hija, convertirse en instrumento para destruir a su amado hijo Adán. Pero ahora, el grado de dolor en el corazón de Dios debe ser increíble. ¿El dolor en el corazón de Dios por la pérdida de su hija le hará intervenir para salvar a Adán? No. El divino amor se aflige grandemente y espera en silencio, demostrando, más allá de toda duda, que Él es realmente el Dios de la libertad y el libre albedrío. Permitirá que Adán elija por sí mismo. Cuando hablamos de pruebas, por favor, no considere la absurda idea de que Dios observa distraídamente el transcurso de la misma desde la seguridad del cielo para ver si Adán y Eva dan la talla para ser parte del club celestial. Dios estaba siendo puesto a prueba tanto como Adán y Eva, pues Dios sabe que si Adán y Eva caen, entonces Él tendrá que invocar la promesa que fue hecha antes de la creación del mundo, de dar la vida de su Hijo, Cristo Jesús, para recuperarlos. Cristo les mostraría cómo era realmente su Padre. Él tomaría su culpa sobre sí, prefiriendo que su vida fuera aplastada antes que la de ellos. Dios estaba al tanto sobre todo esto, mientras observaba a Eva y a Adán eligiendo en su contra. ¿Qué clase de amor se hallaba en este silencio? Esta demostración de amor removerá por siempre la falsa idea de que Dios fue movido por algún interés personal al momento de lidiar con nuestros primeros padres. En el capítulo 1 comentamos la filosofía de que Adán y Eva se estaban abrazando cuando comieron de aquel árbol. Y en el capítulo anterior discutimos la trágica mezcla de emociones que llevó a Satanás a urdir el concepto de que podemos vivir sin Dios y formar nuestra propia identidad por medio de lo que hacemos. Ya mientras los jugos estomacales de Adán y Eva digerían el fruto, una deprimente nube de inutilidad y culpa envolvían lentamente sus mentes y apagaba aquella adorable, feliz y gozosa relación entre Dios y el hombre. La maldición del árbol de Duracel había iniciado su obra insidiosa y dentro de un corto periodo de tiempo, Adán y Eva quedaron sumergidos en la culpa y el temor. Junto con Satanás y sus ángeles, se habían suicidado mental y espiritualmente. Habían perdido su identidad y su valor, y nada de lo que pudiera hacer se los traería de vuelta. No podían restaurarse a sí mismos al favor de Dios. Habían roto la relación y solo Dios podía restablecerla. Este hecho es evidente por sí mismo, aún mientras reflexionamos en nuestra propia experiencia. Si alguien viola una relación con nosotros, el poder de restaurar esa relación descansa en la parte no culpable, pues la parte ofensora ha renunciado a su autoridad en la relación. En este punto, es importante recordar lo que examinamos en el capítulo 2. Dios es la fuente de la vida, la sabiduría y el gozo. Ahora Adán y Eva se han separado de esa fuente al creer en la mentira de que poseían todo esto en sí mismos. Sus poderes de razonamiento ya no pueden ser usados desinteresada u objetivamente. Sus mentes están totalmente en armonía con Satanás. No tiene la capacidad para desenmascarar las mentiras que Satanás le dice. Satanás comienza a llenarles completamente de falsas teorías acerca del carácter de Dios. Al mismo tiempo, Satanás les dice a Adán y a Eva que ellos son malos. Les dice que merecen morir y que son individuos sin valor. Satanás está decidido a destruir nuestro sentido de identidad y lo hace diciéndonos mentiras acerca de Dios y de nosotros mismos. Mientras creamos las mentiras acerca de Dios y nosotros, jamás podremos reconciliarnos con Dios. La única forma de ser restaurados en nuestra relación con Dios es realmente conocer su carácter tal como se revela en su Hijo. El desconocido ha separado a los mejores amigos. Dios llega de visita y llama a Adán y a Eva, pero la voz que una vez consideraron la más dulce del universo, ahora les hace esconderse llenos de temor y desesperación. El programa de Satanás ha hecho su obra. Imagínese llegar a su casa del trabajo un día, esperando gozosamente el feliz ritual que ha desarrollado con su hijo. Todas las tardes, su hijo sale corriendo por la puerta del frente cantando «Papito, papito», y luego se arroja en sus brazos con un tierno abrazo. Cuando usted se acerca a la casa, ve que su amado hijo no ha salido a saludarle. Perplejo, entra por la puerta del frente y escucha un alarido de terror acompañado por el ruido de pequeños pies que corren hacia el jardín para esconderse. Algo ha roto la relación. Donde había amor, ahora hay temor. Ningún padre verdadero disfruta viendo a sus hijos alejarse corriendo al oír el invitador sonido de su voz. Hace daño. Es una tragedia que el pecado pueda hacernos temer a la persona más amorosa, generosa, paciente y amante de la libertad en el universo. Dios se encuentra en un dilema muy grave. ¿Cómo se acercará a ellos ahora que escuchan otra voz? Cada una de las palabras que Dios pronuncia es ahora interpretada en una luz malvada. Adán y Eva saben que son culpables, pero ahora no tienen ni la seguridad ni el valor de aceptar que están errados al haber aceptado ideas erróneas acerca de Dios, quien es la fuente de la vida y sabiduría. Controlados por un espíritu de culpa e inseguridad, se han vuelto desafiantes. Han perdido el poder de razonar con honestidad. Me asombra el amor que Dios mostró en su paciencia. Dios llama a Adán. ¿Dónde estás tú? No porque no supiera dónde estaba, sino para permitir que Adán se enfrentara al problema. ¿Dónde está tu mente, Adán? ¿Qué ha ocurrido con tu identidad? Lo físico siempre representa lo espiritual, y el ocultamiento físico de Adán y Eva revela claramente el ocultamiento que está ocurriendo en sus mentes. Se vistieron ellos mismos de engaño y fraude para evitar tener que enfrentar la verdad. que parece tan espantosa. Dios está tratando de ayudarles a diagnosticar el problema para poder llevarles la bendita solución. Adán responde a la pregunta diciéndole a Dios que tenía miedo porque estaba desnudo. Esta confesión es interesante a la luz de Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán estaba desnudo antes de comer el fruto, pero no se avergonzaba. La inferencia aquí es que Adán ahora tiene vergüenza. La palabra hebrea bush también significa confuso, aturdido y decepcionado. Adán estaba lleno de confusión, culpa y decepción. Estaba confuso en cuanto a quién era y se sentía culpable acerca de lo que había hecho. Ahora Dios se propone señalar la intensidad del dolor de Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé diciendo que no comieras? Dios no le pregunta a Adán, ¿cómo sabes que estás desnudo? Le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios estaba señalándole a Adán, al instigador de las mentiras que se le habían dicho. En otras palabras, ¿quién está haciendo que te alejes de mí? ¿Quién se ha interpuesto entre tú y yo? Se le pregunta a Adán directamente, ¿comiste del árbol del que te ordené que no comieras? Esta es una pregunta sencilla que requiere un simple sí o no. Ahora que Adán ve a Dios como egoísta y vengativo y se ve a sí mismo como estúpido e indigno, suma 2 más 2 en su mente y le da 64. Adán cree que si dice que sí, va a ser severamente castigado porque ahora cree falsamente que Dios es vengativo. Si dice que no, él cree que será castigado doblemente, por comer del árbol y por mentir. Creyendo que no hay salida, Adán busca defenderse y justificarse. La mujer que me diste me dio del árbol y comí, dijo acusando. El hombre, evidentemente culpable, les echa la culpa a Eva y principalmente a Dios. ¿Puede usted imaginarse el impacto que causó en Eva el hecho de que este hombre, que solo hacía poco había prometido enfrentar junto con ella cualquier cosa que viniera, en la primera dificultad cae al suelo? ¿Cuán largo es? El pecado no puede producir una figura heroica que desinteresadamente se dé a sí mismo para ayudar y sostener a otros. Siempre resulta en que cada uno se valga por sí mismo. No queremos pasar por alto el proceso que está ocurriendo aquí. Las reacciones de Adán están siendo causadas por su culpa e inseguridad. Combinados con un falso concepto del carácter de Dios, todo ello revuelto con una gran porción de orgullo. Ahora que ya no se ve a sí mismo como hijo de Dios, tiene que abrazar la filosofía de, si no me defiendo por mí mismo, nadie más lo hará por mí. Piensa esto porque cree que ya no tiene un padre. He aquí la gran angustia del pecado. ¿Cómo le muestra Dios a Adán que éste tiene un falso concepto de su padre y que él mismo, Adán, no es indigno ni estúpido? ¿Cómo puede dársele a Adán una correcta evaluación de su situación cuando ha perdido la capacidad de razonar objetivamente? Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría y Adán se ha desconectado de esa fuente. Y aunque Adán sí razona, ¿cómo podría su razón librarse de la mezcla de culpa y orgullo que ferozmente rechaza todo lo que se parezca a la verdad? Adán no puede enfrentarse con el hecho de que Dios le está diciendo que está errado, aunque esto se haga por amor a él mismo, porque su inseguridad controla su razón. Es mi sincera oración que usted vea que una vez que Adán y Eva se hubieron separado de Dios, quedaron tan irremisiblemente perdidos que casi no había esperanza de que fuesen recuperados. Estaban totalmente controlados por el espíritu de Satanás. En sus corazones había las semillas que con el tiempo llevarían a sus hijos a unirse a los ángeles malos en un desesperado compañerismo decididos a matar al Hijo de Dios en Jerusalén. Aunque ello no era plenamente manifiesto, sus corazones no querían tener nada que ver con Dios ni con su reino. Sin darse cuenta, en realidad le odiaban. En este punto, usted se sentiría inclinado a pensar: espere, usted está llevando las cosas un poco demasiado lejos. Me doy cuenta de que ellos tenían un problema, pero decir que odiaban a Dios totalmente es exagerar las cosas. En respuesta, yo diría que tenemos que recordar constantemente que toda bondad y todo amor y toda sabiduría proceden de Dios. No se originan en el corazón de los seres humanos. Si olvidamos este punto vital, no podemos leer este relato con apego a la verdad, y además no entenderemos la Biblia con apego a la verdad. La Biblia es muy clara en este punto. Mire los siguientes versículos. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. La Biblia declara que nuestras mentes, en su estado natural, odian a Dios o están en guerra con Él. En su estado natural, nuestras mentes son rebeldes, no se someten a las órdenes de Dios, y les es imposible zafarse de esta condición. En mi propia experiencia, y en la de muchas personas con las que he compartido, he descubierto un intenso espíritu de resistencia sobre esta verdad. Este espíritu de resistencia al hecho de que la naturaleza humana es totalmente odiosa hacia Dios es un eco directo de la resistencia que Adán manifestó hacia Dios cuando acusó a Eva y a Dios antes que aceptar la responsabilidad de su falla. La inseguridad de Adán es nuestra herencia, y no podemos soportar la verdad más de lo que él lo hizo. Si usted siente resistencia a esta verdad, entonces pregúntese por qué se siente así. Si usted está seguro de sí mismo, entonces estas afirmaciones no le concernirían en absoluto. La inseguridad y las vaciedades de Adán son nuestra herencia. Esto es todo lo que puede darnos, nada más. Si usted puede aceptar la realidad de que la naturaleza humana es hostil hacia Dios, entonces recibirá un verdadero banquete. En el contexto del plan de Dios para salvarnos, hay inmensa libertad en darnos cuenta de que no podemos hacer nada bueno. Usted puede dejar de intentarlo, puede dejar de castigarse cuando su naturaleza malvada salta y golpea a alguien emocional o físicamente. Pero me estoy adelantando, y guardaremos esto para el siguiente capítulo. Regresando a Adán y Eva, podemos ver que derribar la barrera entre ellos y Dios sería una tarea inmensa. Su recuperación y la de sus hijos requería varias cosas. 1. Un medio de dar a la raza humana la sabiduría para que reconozca su desesperada situación, junto con una forma de influenciar en la dirección correcta sin violar su libertad de elección. 2. Una manera de mostrarle que tenían un concepto errado del carácter de Dios y del reino, y mostrarles, de alguna manera, quién es Él en realidad, y que realmente les ama. 3. Una manera de quitar su culpa e inseguridad y de restaurarlos a su verdadera identidad y verdadero valor como hijos de Dios. 4. Una manera de recuperar su sentido de propósito, su razón de existir o su destino. 5. Todo lo anterior requería tiempo. Adán y Eva habían perdido sus propias vidas, así que necesitaban un sistema de sustentación vital que les diera tiempo para elegir y decidir. 6. Mientras hacía todo esto, Dios debía mantener un sentido de justicia. No puede ignorar la rebelión de ellos y decir que está bien, mientras Dios, en su misericordia, no permite que la consecuencia completa de su elección caiga sobre ellos. Adán y Eva deben comprender el resultado de su elección para que puedan comenzar a entender el error que cometieron. Hay un punto crucial que hay que subrayar aquí. Dios no fue tomado por sorpresa. El Padre y el Hijo ya habían decidido lo que harían si llegaban a este punto. El plan ya estaba en su lugar. Un plan lo suficientemente amplio para hacer frente a esta desesperada situación. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.